Entonces, mi loquito, ¿dónde estás? Piensa, loma. No te vayas a estar rebalando y pierde los vuelos. Tú sabes que yo tengo el swing. Tú sabes que yo tengo el swing, yo tengo el swing, yo tengo el swing. Deja, deja la locura, mi amor, mira que te puedes cortar. Si tú sabes que te pongo el 100 y hasta te pongo la patina. Deja, deja la locura, mi amor, mira que te puedes cortar. ¡Sas! Para Ponchito y su papá.